pido consuelito, dame lo que te pido, un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido. Dame lo que sea, consuelito, pero que sea pronto, mamacita. Tu boca que es dulce y sabrosita. Ay, mamacita, así. Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabroso.